Hace mucho, mucho tiempo oí a alguien que decía, o tal vez me preguntaba, ¿en dónde estará mi amigo que hace tiempo no lo miro? Yo lo tengo que encontrar. Allá donde nuestras fronteras, por allá debe de andar. Él tiene la llave del mundo y por el mundo quiero andar. Con todo el respeto que ustedes merecen, queridos amigos, les quiero cantar. En esta ocasión me refiero a un amigo, que ese es muy sencillo y te lo has de ganar. Como ya lo saben, hoy no está conmigo, por eso no puedo esta vez presentar. Pero con mi canto muy bien lo describo, y mañana mismo lo voy a buscar. Dinero de pobres que viene a buscarme, y si no lo hace tengo que ir por él. Ya que cuando estamos, andamos muy juntos, yo les aseguro, la pasamos bien. Dinero de pobres, es mi gran amigo, porque siempre viene y también se va. Y aunque esté muy lejos, yo voy a buscarlo, y si no lo encuentro, él me viene a encontrar. Corazoncito mío, ¿cómo me hace falta el dinero? Para ti y para todos nosotros. Y me quede un peso para gastar. Me lo tengo que ganar. Me lo tengo que ganar. El día de mañana, mi Dios por delante, donde quiera que ande, lo voy a encontrar. Porque ese es mi amigo y se encuentra ausente, y solo Dios sabe dónde ahorita está. Es que él es mi amigo y sabe de todo, hasta me ha ayudado también a cantar. Ya que la alegría que brota de mi alma cuando estamos juntos me sale de mar. Adiós mis amigos, de aquí me retiro. Mi padre me dijo que hay que trabajar, ayudar tu gente pa' que estén contentos, y te sobre un peso también pa' gastar. Y te sobre un peso también pa' gastar. Mientras dormía, me soñaba entre mis brazos y me puse a pensar, ¿qué existe entre la vida y la muerte? Y estuve haciendo la cuenta de lo que dura la vida, y luego haciendo la cuenta de lo que la muerte dura, y me alegró lo poquito de lo que falta de vida, y me gustó lo infinito después de la sepultura. Cariño, allá donde se encuentran los amantes, allá donde la ley no nos alcance, con reglas ni pasiones prohibidas, allá donde comienza el infinito y sigue lo mejor de lo bonito, en ese paraíso sin medida, allá nos amaremos libremente y unidos en un beso para siempre, en un una eterna noche cristalina. Nos vamos a querer toda la vida, nos vamos a querer toda la muerte. Y alégrate y recuerda y ten presente que dura más la muerte que la vida. Amorcito mío, de que se te quiere mucho, bastante, siempre, siempre, siempre. Te voy a querer todos los días, todas las noches, todos los años, toda la vida, toda la muerte. Allá nos amaremos libremente y unidos en un beso para siempre, en una eterna noche cristalina. Nos vamos a querer toda la vida, nos vamos a querer toda la muerte. Y alégrate y recuerda y ten presente que dura más la muerte que la vida. Tan serio, pues

mi desgracia, y las noches las hago días. Voy llorando mi desgracia, y las noches las hago días.